obviamente lo decía en joda, ¿no? Pero hay veces que se te pasa, ¿viste? Por a veces es puta, ¿no? Pero bueno, no, qué sé yo. Después las satisfacciones también son grandes. Claro. Eso es lo otro. Entonces, vos me dijiste que de producción propia tienen a la mañana, entonces. No, en la mañana tenemos algunos programas de la tarde, tenemos algunos micros culturales que hacen... Algunos programas de la franja de la tarde-noche y algunos micros culturales que hacemos en la franja de 12 a 5. Y tenemos un programa que va todas las mañanas los sábados también. O sea, un porcentaje más o menos de producción propia y... Y por ahí es el 50%. No sé, la verdad. No sé si alguna vez es el porcentaje. Sí, pero igual lo fuerte. Lo fuerte es de la radio. Está bien. Está bien. ¿Qué tipo de audiencia los escucha? ¿Tiene así como línea de oyentes o llamados? Sí, llama gente. Imagínate que instalar una radio es una cuestión de 5 años, no es una cuestión de 6 meses. Claro, aparte están en una nueva frecuencia. Claro. Sí. Pero, no, medio de todo, ¿vos sabés? O sea, nos pasó que, por ejemplo, uno de los primeros llamados que tuvimos fue primero de febrero, te digo, ni hacíamos programación. De un carpintero, Pepe el carpintero, que hoy tenemos canje con él, que hace la publicidad acá, que nos escuchó andando en auto y que le gustaba la música que pasamos, entonces que la tenía siempre sintonizada. Y es un tipo, no te digo grande, porque tendrá 50 años, así que no es tan grande, pero un laburante, básicamente. Después hay, por supuesto que hay un primer arco de escucha, que son nuestros amigos, familia, ¿no? Que es por donde empezás en sí. Pero nosotros queremos trascender eso, pero se trasciende siendo que se escuche la radio. Entonces hay gente laburante que te escucha. Es difícil que te llamen. Nosotros no somos, ahí tenemos una debilidad, que es que no sabemos mucho cómo interactuar con el oyente. Bueno, no queremos que la interacción sea contestando preguntas pelotudas, ni regalando entradas solamente, claro. Ni, ¿no? Como que ahí hay un desafío por indagar, que es, bueno, cuál es el contacto con el oyente que sea distinto a cualquier otra radio. Entonces, bueno, pero por ahí llaman si les interesa la nota, ¿viste? Pasa. Es raro, pero... No es raro, o sea, nosotros no, ¿viste? Se te pienta el lagrimón cuando te llaman y para decir... Pero aparte, como tenemos una sola línea, en general está ocupada la línea. Entonces es difícil pedir que te llamen si... Pero imagínate, si una línea vale 2.000 pesos mantenerla, otra línea... ¿Sale por internet la radio también? Sí. Eso es lo más fácil. Resolver internet es lo más fácil. El problema es el aire. Internet sale cualquiera por internet. Pero sí sale. Bueno, ahí te escucha. Ahí sí, nos han escuchado de otra parte del mundo. Pero ahí sí, claro. Tu primo que vive en Suecia, no sé, quiere decir, che, escuchame que estoy al aire, te escucha, entonces siempre te comenta algo, porque aparte también es la sensación esa que tienen los extranjeros cuando están afuera, la ignorancia. Bueno, pasa, para que nos escuchan medio de todos lados. Se está haciendo conocida la radio de a poco. Y aparte, cuando más programación sumas, a más gente llegás. También intentamos que se sumen programas que no solamente tengan nuestra línea. Tratamos de abrir también en la oferta. Por ejemplo, hay un programa que es de salsa, timba y bachata los sábados. Hay un programa de heavy metal los viernes a la noche. Intentamos también que sea amplia, claro. Que no se cierre, ¿viste? El programa informativo de análisis político. Eso a la mañana está bien, porque la gente escucha la radio a la mañana para informarse. Pero después tratamos de bueno. Como el programa juvenil estilo de radio, como decía. Que es un programa que lo hacen los chicos. Estilo de radio. Es un programa, sí, juvenil, más que juvenil, adolescente. Sí, adolescente. Porque son pibes, son chicos que de acá del barrio que hicimos un taller de formación y ahora hacen su programa de radio todos los sábados. Ese es el más adolescente que hay. Inclusive, ¿qué? Para intentar captar también. No, en realidad eso fue el producto de un taller de formación. Sí. Vos estás todo un año haciendo formación con los chicos que viven acá, y la verdad que lo ideal es que esos pibes se apropien de la radio, porque aparte lo ideal es que la renovación en esta radio venga por los chicos, los hijos de los que construyeron los edificios acá, que sigan teniendo la misma idea de la radio, pero que empezar a construir nuevos conductores de radio. O sea, nosotros intentamos eso, tratar de salir de los columnistas típicos y convocar a nuevos investigadores jóvenes Hay mucha juventud investigando, becario del CONICET, estudiantes de la universidad, que estudian un montón, que saben un montón sobre cosas re específicas y no salen en ningún lado, bueno, no son nadie. Para otras radios no son nadie. Claro. Bueno, nosotros tratamos de recuperar esa voz joven que se rompe el alma tratando de hacer cosas más o menos que valen la pena y tratar de reivindicar eso también para dar a conocer que hay gente que hace eso y que también es otra posibilidad de vida, que hay otras formas de vivir que no sea el reviente, digamos. Pero el reviente por ahí también se pueden hacer cosas, pero hay como una, bueno, la típica, ¿no? La juventud que está perdida. Bueno, la juventud, nosotros no consideramos que la juventud esté perdida. Hay distintas formas de entretenimiento, hay algunas que son mucho más dañinas que otras, y nosotros tratamos de, desde la radio, fomentar las que son más productivas. Productivas cultural, políticamente, pero aparte mentalmente, emocionalmente, hay producción de todo tipo desde la juventud. Y aparte la juventud tiene una invención increíble. Cuando uno se pone a indagar, decís, bueno, los pibes que hacen el programa de los sábados a la tarde, decís, ¡ay, la mierda! O sea, los escuchás y te salen con cada cosa. Y está buenísimo. Está bien. Te iba a preguntar, a ver, ¿en qué situación estaba la radio legal, digamos? O sea, no, la radio es ilegal. Lo que pasa es que con la ley de servicios de comunicación audiovisual se abrió un censo para que todas las radios, se supone que sería un ordenamiento del espectro. Sí. Hasta ahora lo único que se hizo fue que todas las radios que existen se anoten, pero nunca más se supo nada más de qué pasó con todos. La situación legal es censados. Censados. No, no existe esa situación legal, ¿eh? Situación no, legal sí. Es ilegal. De hecho, el censo era para los legales, para los que tenían PPP, que es el permiso precario, como la tribu, claro, que sí. El permiso precario provisorio que se dieron en los 90, y para los sin licencia. Nosotros somos los sin licencia, o sea, ilegales. Sí, o sea, sin licencia. Pero tenían la intención de... Claro, de hecho, sí, lo que pasa no se dan licencias. Hace muchísimos años que claro. No se dan licencias. Igual hay... La mayoría de las radios son ilegales en esta ciudad. De hecho, hay una sobrepoblación de radios, ¿no? Sí. ¿Qué te iba a decir? No es algo tipo, oh, los sí. Ilegales. La radio alternativa vivió en su mayoría de tiempo ilegal. Lo que pasa es que en los 90 hubo un otorgamiento de estos PPP para algunas radios, pero después de ese, o sea, del 2000 ahora fue el mayor surgimiento de redes comunitarias y alternativas en todo el país, así que todo lo que fue el 2000 para ahora, todo ilegal, ilegal, no existe la radio legal alternativa nueva, no existe porque por definición somos ilegales, no existe porque nos otorgan licencias. Claro. Están censados justamente para ver si... Y para ver, vamos a ver. Para ver qué va a pasar. Che, pero desde las que le dicen más o menos hasta dónde pueden transmitir o eso. No, porque si sos ilegal, imagínate, no te pueden decir nada. Ah, está bien. No, nosotros no tenemos que cumplir con nada porque no estamos en la legalidad. A la hora de que nos legalicen hay que ver, porque viste, eso es muy arbitrario, porque hay algunas redes que tienen tope, pero Radio Mitre no tiene tope de potencia. Bueno, el día que le pongan tope a todas hablamos. Sí. Mientras. Claro, eso también. Porque se pasan las radios, ¿viste? Pero sí, se supone que si sos hasta tan. No sé muy bien ahora, pero hasta tanta potencia sos un tipo de radio, hasta tanta sos otro tipo. Nosotros estamos en contra de que nos discriminen por ser una radio grande. O sea, si somos alternativa. La cantidad de potencia que tenemos depende de lo que nosotros decidamos invertir. Económicamente en eso, no depende de otra cosa. Entonces no puede ser que te condenen a lo chiquito. Pero eso es un proyecto, porque tiene. No, porque tiene es injusto lógica. Porque favorece a las radios grandes que ya tienen, no sé, la claro, licencia. Lo que pasa que, claro, es exactamente eso, lo que pasa, viste, el término la justicia y la injusticia. Sí, no. Hay que llamarlo a. Se meten por un al zorro, de... para que nos defienda. Pero sí, no es una disputa política, como todo. Si vos te dejás regir por la ley, hoy no te podés manifestar porque la ley antiterrorista no claro. Permite la manifestación. En algunos lugares, con esa ley, reprimen. En otros, existe la ley y no reprimen. Entonces acá, nosotros somos ilegales. Si nos tuvieran que meter la ley, te decomisan la radio, porque en realidad eso es ilegal. Claro. Hoy no se está implementando la ley, ni para cerrar radios, ni para dar más licencias. Pero eso pasa, eso son correlaciones de fuerza, disputa política que pasa en todos los ámbitos de la vida. Porque vos, es lo que te decía recién, con las manifestaciones en Jujuy, ayer reprimieron y te dicen, y la ley antiterrorista. Claro. Vos estás haciendo algo que está prohibido. Por más que haya otra ley que te diga que es un derecho constitucional movilizarte y sí, exigir tus derechos, ¿no? Pero, digo, más allá de todas las contradicciones de todo, siempre hay contradicciones de todo y siempre va a haber una ley que te deja y una ley que no te deja. Es lo mismo que hablar de la libertad de expresión y la libertad de expresión. ¿Qué sé yo que la libertad de expresión? ¿Dónde termina la libertad? ¿No? ¿Dónde empieza? Es un tema para mí demasiado abstracto. Sí. En cambio, vos decís, bueno, vos tenés una radio que se sostiene con muchas organizaciones que se la apropian en el mejor sentido, ¿eh? Ponen guita, la sostienen, pero aparte la defienden. Tenés un movimiento político que aparte la impulsó. Y qué sé yo, si un día vienen y comienzan esta radio, yo creo que se pudre todo. Pero por una reacción obvia. Entonces antes de decomisarnos a nosotros van a decomisar cualquier otra radio chiquita que anda por ahí, que no tienen por qué decomisar. O sea, no es que digo. Pero que la piensan cinco veces antes de meterse en esta radio. Imagínate que no hay mucho costo político por detrás. Entonces, un poco tiene que ver con eso, en general. O sea, nosotros tenemos que construir la legitimidad de la radio. La legalidad es más difícil porque corre por otros caminos. Pero la legitimidad sí está en nuestras manos. Creo que ya está, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Sí. Bueno, igual cualquier cosa, vuelven la vez que quieran o me escriben ahí en el mail de la radio, no sé si en la página. En la página sí, hay información. Y si no, escriben que lo abro bueno, yo al mail. Así que, sí. Tipo dale, dato, cosa que se hayan olvidado, me avisan. ¿Sí? Dale. Muchísimas gracias. Farina. Inés Farina. Inés Farina. Muy linda la historia de la radio. Bueno, y están invitados, aparte. Bueno. En serio, ¿eh? Acá. Genial. La gente de Ether las trae grandazo en general. Pero sí, obvio. Ya vamos a ver. Está abierto. Vivo con el profe. No, claro. No, pueden venir solos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,